Invitados, como le contábamos, porque comienza hoy un seminario de danza que va a ser durante estos días, estos próximos días, en el estudio Acaya, multiespacio, aquí a la vuelta nada más, sobre General Paz. Enrique Labarre, bailarín y coreógrafo, es un seminario de modern jazz. Escuche, Renata, yo... que usted me metería. Si yo fuera usted, usted. No. No, por eso, si fuera usted. Está Enrique con nosotros, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno. Bueno, cuéntenos un poquito, porque es hoy, o sea que tenemos que lograr esa atención ahí en la persona que está escuchando y dice, escuchando o dice, tengo un amigo, una amiga que esto le va a interesar. Bien. A ver. Entonces, vamos a contarle más o menos a la gente lo que significa Modern Jazz, sí, y lo que es Modern Jazz, así entiende de lo que estamos hablando. Básicamente es una mezcla de técnicas, que técnicas académicas, como es la danza clásica, y después técnicas contemporáneas, y después de técnicas milenarias, como son danzas hindúes o ese tipo de danzas. Sí. Es como se empieza con la mezcla de técnicas, después se generan estilos, ¿sí? El creador del jazz es Jazz Cool, entonces de ahí nacen un montón de otros coreógrafos famosos que cuando los empieza a nombrar seguramente les van a resultar más conocidos, como Bob Fosse, claro, Alvin Ailey. La película, ¿cómo era la película? Alta Jazz. Oh, qué bueno. Claro, entonces de él, del maestro creador del jazz, nacen otros discípulos, Alvin Ailey, Bob Fosse, Matt Mattox, y cada uno tiene una línea distinta dentro de la misma técnica. Hay que tener en cuenta que estilo es una cosa y técnica es otra. Ajá. Entonces todos los maestros tienen su estilo. Básicamente lo que yo vine a dar y a mostrar es Modern Jazz, que lo aprendí de Noemí Coelho, de Rodolfo Holguín, de Laura Roata, que son grandes maestros de Buenos Aires, que la gente, que el que está dentro de esto sabe de quién estoy hablando. Así que bueno, están todos invitados hoy a las 4:30 de la tarde, y a las 6:30 hay otro horario, por una cuestión de espacio y cupos limitados. Entonces si van a ir, traten de avisar con tiempo, de llamar, de averiguar. Así, claro, y sí, ahora mismo. Ahora mismo. Llame ya. Sí, sí. Yo me sirve esta distinción que hace, me sirve mucho, porque yo estilo tengo, técnica seguro que no, pero nadie podría negar que estilo, un estilo personal propio, pero... Nadie podrá negar que tengo estilo. Por supuesto. No, así para el fiumato, para el candidato. Nadie, claro, podrá negar que tengo estilo. Eso la próxima campaña ya sabemos para él, ¿no? Bueno, está buenísimo. Yo no sé, la gente... Tiene que ser para bailarines que tienen ya algún tipo de... Ah, no. En absoluto, porque lo que tiene la danza jazz y el modern jazz en particular es que la técnica misma y la clase hace que no necesites tener un estudio previo, porque te vas llevando sola, porque es no lo inventé yo, son 400 años de danza que de lo que estamos hablando, así que básicamente se supera sola. Bien. Es más, hay mucha gente que por ahí cree que tiene que estudiar danza clásica para poder bailar, y cuando empiezan a estudiar jazz se dan cuenta de que no, que pueden bailar sin tener esa academización de la danza clásica o esa estructura, ¿sí? Eso es lo que rompe un poco la danza moderna. Sí. ¿Sí? Después existe la danza contemporánea, que más por ahí en algún punto se tocan, pero en este caso no. Sí. No. Es animarse a bailar. Es animarse a bailar, bien, exactamente. Y dejarse contagiar un poco por la energía del que está adelante. Bien. ¿A partir de qué edad sería este seminario? En este caso hicimos como de cualquier edad. No hay problema, bien, con las edades, porque yo en ese caso tenemos cuidados y la técnica misma tiene cuidados. La técnica de la escuela tiene cuidados en cuanto a las edades. No es lo mismo darle a una persona grande de 30 años o enseñarle a una nena de 12, sí, son cuerpos totalmente distintos, pero la técnica tiene cuidado. Pero se pueden armar grupos así. Se pueden armar tranquilamente, diverso, mixtos, de tanto de hombres como de mujeres, de cualquier tipo de edad. Se da cuenta que usted también puede. Yo puedo mejorar, sí, su, sí, estilo. Tiene, yo me acuerdo de Fama, ¿no? Que veían, ¿es algo de esto? Sí, sí, sí. Bien, sí, bien, claro, hacían eso. Sí, sí, sí, sí. Y claro. Vos veías eso. Yo me clavaría ahora la siesta, por ejemplo. ¿A qué, sí, hora es el seminario? 4:30. 4:30. Sí. Tenés tiempo. Ahora te clavás 3 capítulos de Fama y vas cebadísimo. Porque, total, ¿no? Sí, claro, con las polainas, todo, ¿viste? Salía, te calzás, sí, la mallita, claro, con las calzas. Justo ahora que empezó el fresco, de paso sacás las polainas. Pero realmente vos te ves unos capítulos de Fama y salís, yo me acuerdo que salía... Yo jugaba Fama con mis primas, sí, claro. Salís caminando de otra manera. Sí, la gente te ve y dice, esta persona tiene acá estilo. Acá es donde empiezan, ¿no? Como sí, era, quieren fama, pero la sí, fama cuesta. Claro. En algún momento yo imagino también, porque ahora está de moda, por ejemplo, ¿cómo se llama este baile ahora? Zumba. Zumba, ¿no? Sí. Porque muchos están haciendo algún tipo de danza también como ejercicio físico. Sí, sí, sí, sí. Claro. No estaba eso, digamos. Y por ahí es lo que dice él, bueno, ¿no? Este que también. Uno tenía como el criterio de que, claro, bueno, danza, me tengo que acercar a la danza clásica, sí, no estaba tan... O sea, una cosa artística, sí. Claro, más pero me puramente. Parece que está puesto sobre relieve la necesidad y lo bien que hace bailar, sea que uno se vaya a dedicar en serio o no, uh-huh, ¿no? Me parece que el hecho de bailar hace muy bien. Sí, nos hace, sí, felices, nos hace bien, nos libera del estrés, nos mueve el cuerpo, está bueno. Sí. Todas las artes se han desacralizado un poco, ¿no? Sí. Digamos, la música ahora, no es, viste, ya no tenés que ser el gran músico. No. Si tenés ganas de tocar, te mandás, sí, ahí con las cosas, está pasando eso, está bueno. Y está, sí, bueno con la danza porque obviamente el cuerpo cada vez tiende a quedar fuera... Con cada vez más aparatos, ¿no? Sí, estamos como sedentarismo. Sedentarismo, sí, y poca conciencia del cuerpo, que es lo que te puede generar esto. Me imagino cómo salís de una jornada así de danza jazz. Claro, sí, girando. Girando. Claro. Sí, sí. Salís y la vida es un musical. Claro, exacto, ahí está el punto. Lo que es justamente lo que tratamos de cuidar cuando... cuando la danza se hace demasiado comercial, empieza a perder estilo, a perder línea y a perder el buen gusto. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros, cuidando un estilo que está desapareciendo, que eso tiene que quedar claro, cuidando un estilo que está desapareciendo, es justamente mostrarlo a la gente para que lo conozca y para que pueda experimentar y que experimente lo bien que hace. Y que sientan realmente la sensación linda de lo que es bailar, las sensaciones hermosas que pueden tener los movimientos o las figuras en cuanto a la danza misma, el movimiento mismo. Eso, qué bueno. ¿Y dónde hay algún teléfono donde la gente se pueda inscribir, anotar, llamar, sí, preguntar? Que ya a mí mismo me imagino que debe haber mucha gente diciendo, bueno, ¿dónde? ¿Cómo? En este ¿cuándo? Momento, exactamente. Sí. Es hoy y pasado y pasado mañana. Hoy pasado, mañana y pasado. Mañana y pasado. Ahí va, bien. Al 03548 15590 428. Muy bien. Por una cuestión de tiempo estamos muy apretados, hicimos todo así como sobre la marcha porque mi idea no era venir, estoy de casualidad, digamos, pero ya como... Es aprovechar, ya que es estás... Es aprovechar, claro. Y bastante gente se ha sumado, por lo que sé, ya hay muchos anotados, así que sí, por eso digo que llamen, que averigüen. Sí. Aparte el lugar es muy lindo. Es muy también, lindo. Está apto para eso, sí, está hecho, claro, para eso. Es importante también, porque ayer lo hablaba con Cecilia, una de las chicas de ahí, de Acaya, que por ahí, si vos decís, yo no puedo justo este fin de semana, porque mucha gente por ahí labura fin de semana largo, sí, llame igual porque probablemente vuelvas, entonces sí, ya saber que se quiere anotar. Se va coordinando otro futuro seminario. Sí, seguramente como empezó el año y como viene, venga más de una vez o tal vez dos o tres veces en el año. Sí, porque... así empiezan, ¿viste? Después, sí, después sí, ya che, te picó el bichito. ¿No viste alguna casa en alquiler? Sí. Ya, bueno. Es que lo pensé también, sí, no, lo pensé, sí. No sabemos de esto. No. Sí, sí, sí. Ya cuando sos reincidente, viste que hace, no sé, dos o tres meses que estuviste y volviste, ya está, sí, listo, estás, claro, frito. Sí, ya está. Ya los conocés. Te picó el bichito capillense y ya está. Es que después, no, cuando ya conocés más o menos, te adaptás acá, después sí, no te querés ya ir. Fuiste. Ah, y más esta fecha, otoño, yo le digo. Para mí es lo más lindo. Es lo más lindo. Sí, sí, totalmente. Le voy a decir lo que te dicen todos, ¿no? ¿Qué? Pásate un invierno primero, después. Gracias. No, sí, ya, ah, sí, he pasado, me gusta igual. Bien, no me lo decían y era peor, porque a mí me encantaba, claro, me fascinaba. Bien. Tiene un romanticismo el invierno acá en Capilla del Monte, entonces como que... ¿Qué le parece? Sí, sí. Bueno, Enrique, mucha suerte y no, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio y bueno, ojalá en otro momento será. Claro, bueno, sí, ahora vamos a publicar los datos en la página Entre Mate y Mate para que quien quiera pueda anotar ahí el teléfono y comunicarse. Bueno, muchísimas gracias. we paint the town. And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Skip to it. And all that jazz. Y aprovechamos esta música tan linda, tan simpática para algunas noticias. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Modernización, lanza un plan de retiros voluntarios para reducir la planta del Estado. Será a través de un decreto que firmará el presidente Mauricio Macri la próxima semana, por el cual creará un régimen de retiro voluntario para el personal de toda la administración nacional. Retiramos el Estado directamente. Ya está, ¿para qué vamos a andar simulando que nos interesa? Ese gradualismo que ya no va, lo hacemos. Que comprende el Poder Ejecutivo, los ministerios, los organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social que engloban tanto al PAMI, la ANSES, como a la AFIP, la SENASA, INTA, INTI, el cielo, el infierno y los siete infiernos del Dante. Qué lindo, ¿no? Este eufemismo del retiro voluntario. Sí. ¿Cómo es eso? Lo invito a retirarse voluntariamente. Sí, y si no, a la fuerza. Sí, usted elige. Vos sos libre de elegir, onda. Claro. Tipo, ¿te retirás voluntariamente o te retiro...? O ya estás retirado porque estás en la puerta. En realidad te estoy retirando, pero en la puerta con un gendarme. Claro. Yo te digo, te invito a retirarte, como ya lo has hecho, sí, voluntariamente. Y bueno, contemplan retribuciones de 24 a 36 cuotas mensuales. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Bueno, son 2 a 3 años que va a tener una cuotita ahí. Así que yo diría, es como cuando te dicen el fin del mundo. Bueno, pero con 36 cuotas. Vivilo, viví 3 añitos, 2, 3 añitos. Equivalente al sueldo neto y el beneficio de la obra social. Vamos. Bueno, mierda, ahora carajo. Sí, ahora toma, sí. Pavo. La tenés adentro, sí. Te dice Estado Nacional. Los planes se interrumpirán si el beneficiario se jubila. Ah, si te jubilás en el medio, ¿qué? Pensando que si no te jubilás antes, en 3 años, yo no sé si habrá jubilaciones, se corta, no te pagan más si te jubilás. Así que tenés que vivir como que de arriba. Ajá. ¿Qué plan de retiro es eso? No sé, no entiendo. O sea, ¿qué beneficio para el Estado tiene eso? No tenemos más trabajadores, pero seguimos 3 años pagándole los sueldos. ¿Cuál es el plan? ¿No sería bueno que sigan trabajando? Que trabajen. No, pero molestan. Molestan, aparte así después. No, pero aparte sí después tenemos la posibilidad de contratar a las otras empresas con gente amiga. Claro. ¿Entendés? Aparte, terciarizamos. Exacto. Claro. Encima te hacen paro. Te paran el. No, y se solidarizan con otros trabajadores de otro. No. Sí, aparte, bueno, digo, aprovechar en esta boleada de retiros voluntarios, ponés en la lista, sí, tipo esa gente que sabes que piensa distinto. Claro. No, entonces ya que estás, bueno, dale, retírate, sí, ya está, basta, ya. Ya perdieron las elecciones. Ya no, pero señor, yo no estaba... Nada, no tiene nada que ver, soy libre de pensar y de votar a quien quiera. No, sí, bueno, ya sabemos que estás con los otros, sí, así que mejor andate. No discutamos más, como me dijo el taxista. No discutamos más porque ya sé dónde estás vos, pero no, señor, le estoy haciendo una pregunta nada más. Quiero saber dónde leyó usted que se robaron un PBI, nada más. Quería saber eso. Yo no me lo... No, yo no fui... Los títulos con cierta esquizofrenia de Cadena 3, por ejemplo, sí, ¿no? Te dice, por un lado, en portada, para no ser pobre. Sí, sí. Datos del INDEC, así titula. Datos del INDEC, sí. Que lo quieren desaparecer. Lo quieren desaparecer, tanto sí. Que, ay, no, qué tremendo los del INDEC. Ahora vamos sí. A tener un INDEC que diga la verdad. Dijo claro. La verdad y ya no nos gusta. Sí. Listo. En vez del INDEC va a ser un DEC donde vamos a tomar ay, claro. Los tragos. Que no sea el de la Margarita Barriento porque se hunde. Claro. ¿Se acuerda ese restaurante? Sí. Que sí, bueno. Ese se hunde. Se hunde. Bueno, ¿qué es lo que dice? Una familia, para no ser pobre, sí. Necesitó... Dice, necesitó, sí. O sea, ya quedó atrás, 17.500 pesos. El sí. Costo de la canasta básica total, que comprende alimentos, servicios públicos e indumentaria, aumentó 3,3%. Esto hay que ver dónde, porque el problema es que en Córdoba es más cara la canasta básica. En Córdoba estaba viendo, de hecho, que a partir de mañana viajar en el transporte interurbano, por ejemplo, sí. Costará 14,62% más. Ah, bueno, pero porque, nimiedades. Porque antes lo teníamos regalado. Nunca antes, lo regalaban. Sí, antes sí. Nos regalaban todo. Sí. Ah, y no lo merecíamos. Ah. Merecíamos el castigo nosotros porque. Claro. No 14,62% más. Divinor, ¿no? Nosotros sí. Que necesitamos el transporte interurbano para viajar a los pueblos vecinos porque no tenemos servicio, ¿no? ¿No? Bueno, digo. Usted porque es pobre. Yo, ¿quién, claro. ¿Quién le dijo? Ah. ¿Quién la mandó a usted a no tener un móvil? Un claro, auto? Es culpa mía ser pobre. Sí, ni le cuento lo que sale la nafta en Córdoba. Oh, claro, desde y siempre. En Capilla del Monte. Más. Un poco más. Aumentó a 15 y pico el gas ya, el metro. Claro, gas. Por ejemplo, digo, si nosotros sumamos ese tipo de índices a esto que estás contando del INDEC. Claro, por eso se cuidaron en decir necesitó 17.500 claro. Pesos. Ahora hay que verlo. Pero al lado, sí. El conflicto en Córdoba. Tocali, dijo el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, dijo que no van a aceptar extorsión por el acampe. Estamos hablando del acampe que están haciendo. En un rato vamos a intentar, si nos da el tiempo, porque sí. Hoy está cargadísimo el programa, conversar con la gente que está acampando allí en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, sí. Pidiendo que bajen algo, alimentos, algo. Planes, porque se ha cortado, les han cortado los programas sociales. Y son organizaciones barriales de las villas de Córdoba. Villas de Córdoba, que estamos diciendo, se ha demostrado que Córdoba tiene el bolsón de pobreza más grande del país. La ciudad de Córdoba, el cinturón de la ciudad de Córdoba, está por encima del 35% de pobreza. Y te dicen, una familia necesitó 17.500 pesos y al lado no vamos a aceptar la extorsión. ¿Usted cree realmente que esta gente está buscando qué? O sea, el ministro de Desarrollo Social señaló a Cadena 3 que no hay forma de entregar lo que solicitan los manifestantes que acampan desde el lunes en la Vélez Alfield. Están desde el lunes acampando. Hace un fresco. Usted que se vuelve sí. A las 7 de la tarde a su casa porque no quiere chupar frío. Sí. Bueno, esta gente desde el lunes está acampando en el Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida Vélez Alfield en Córdoba. Tratando de darle de comer a sus hijos, tratando de que no los desalojen, tratando de poder proteger su casa, casas precarias, viven en villas. Se están, en vez de salir a saquear, en vez de salir a robar, se organizan con otros solidariamente y deciden ir a pedir, a reclamarle al Estado responsable de este ajuste, que equilibre un poco la cosa. Y el Estado responde, no hay forma, no vamos a aceptar extorsiones. Ustedes, que podrían seguir viviendo así, vienen acá a complicarnos la vida. Realmente lamentable, y si juntase estos dos títulos de Cadena 3, expresan la esquizofrenia de los medios de comunicación del día de hoy. You walked in the joint. I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Fun, laughs, good time. time. How's about it, Palsy? Yeah. Entre mate y mate, de 9 a 12. Un zarpazo al bajón planificado. Por Una Radio 98.1 FM y www.unaradio.org.ar. Semana Santa 2018 en Capilla del Monte. Miércoles 28 de marzo, 20 horas, Sala Poeta Lugones. Inaugura la muestra de taller Vitrofusión. Entrada libre gratuita. 20:30 horas, Iglesia San Antonio de Padua, Coro Polifónico Municipal. Jueves 29 de marzo, 19 horas, Santa Misa. Cena del Señor, 22 horas. New Tango, Liliana Álvarez, Daniel Russomano, Pablo Murgia, artistas invitados. Viernes 30 de marzo, 10 horas, Vía Crucis, en Cerro Las Gemelas. 15 horas, Celebración de la Cruz, Parroquia San Antonio de Padua. 20 horas, Vía Crucis por Calles del Pueblo. 20 horas, Tango en Cine Teatro Enrique Muño. Sábado 31 de marzo, 17 horas, Orquesta Cristal, Cine Teatro Enrique Muño. 19 horas, Tiempo Maya, con Adriana Sica, Cine Teatro Enrique Muño. 19 horas, Predio Gabriel Suárez, shows en vivo, Rabadán, Raúl Cardona, Grupo Orejano. Además, Willy Quiroga y Hugo Bistolfi presentan La Biblia según Box Day. 20 horas, Vigilia Pascual, Parroquia San Antonio de Padua, domingo 1 de abril. 19 horas, Domingo Fitness, Zumba Masterclass, en 5 esquinas, Centro de Capilla del Monte. 22:30 horas, Andrés Teruel, Por Humor al Canto, Cine Teatro Enrique Muño. Semana Santa 2018, en Capilla del Monte. Invita a Municipalidad de Capilla del Monte, haciendo lo que hay que hacer. Yo no sé cómo quiere que haga. ¿Qué? ¿Cómo quiere que ir? ¿Cómo quiere que le cuente algunas noticias? Tenemos que ir poniendo todo el día de musiquitas. De musiquitas. Tiri. Y es lo que están haciendo algunos medios, ¿no? Sí. No, es tremendo. Creo que hay todo un análisis al respecto. A partir de que los noticieros empiezan a editar las notas con música y todo, ¿viste? Sí. Hay uno que va así y te ponen ya la música de chan chan, chan chan. Y vos decís, uy, acá pasó algo tremendo, ¿no? ¿Cómo sí. te van acompañando esa. Te van influyendo en tu estado de ánimo? Es impresionante. Sí, yo siempre me acuerdo de. El hermano de Nicolás Repetto, no me acuerdo cómo se llama, que estaba en TN y hacía internacionales de TN en el año 2001, El Pelado. Sí. Y cuando estaban ahí en el noticiero, cuando tenían que hablar de Osama Bin Laden, y aparecía. Una música. Que no te quede dudas de que quién es el malo. ¿Quién es el malo? Claro. Pero una música atemorizante de una manera. ¿Sí? Y aparte lo decían así: Osama Bin Laden. Era muy, muy alevoso, muy evidente el mensaje bajado, ¿no? Para el resto del mundo. Hay. Bueno, cosa que no sé si vale la pena que la gente sepa realmente. Sí, que están aliados desde CNN hacia abajo. Hay una red global de medios de comunicación en los cuales están estos medios nuestros, monopólicos, y que la información internacional, la geopolítica, baja directo. No hay noticias que salgan en el diario Clarín a nivel internacional que no esté filtrada por estos. Por estos. Bueno, puntos. Aranguren anuncia lo que esperábamos, un nuevo tarifazo del gas, claro, llega el invierno. Es el momento, obvio. Por supuesto. Obvio que te van a bajar ahora. Sí, claro, oligarcas, pero no tontos. Un nuevo aumento en el gas de hasta un 40%. Vamos. ¡Viva, viva! Sobre todo en los lugares como acá, que tenemos gas envasado la mayoría, ¿no? Bueno, a joderse, ajo y ajo. Agua. Se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace. Tengo una, a ver, algo a lo mejor podemos replicar acá ahora que estamos pintando las sendas peatonales y todas esas cosas de tránsito. Mire, en China escracharán a peatones infractores en pantallas gigantes y los multarán por mensaje. La policía de tránsito de la ciudad china multará a los peatones que cometan infracciones mediante mensajes de texto, además de mostrar sus caras en pantallas gigantes para avergonzarlos. ¿Qué le parece, no? Podemos ahora acá, ya que tenemos tanto así marcaditas las cosas, lo que se puede y lo que no, foto y ahí los ponemos a la pantalla que hay en el centro. Usted está mal estacionado. Y vos así. Sabés que no sé si no le hacemos un favor. Estoy leyendo este último libro de Umberto Eco antes de morir, ¿no? Que publicó, o sea, que dio a la editorial, donde habla del futuro, de la estupidez a la locura, sí. Se llama, y habla mucho de estos medios de comunicación y de la vida mediatizada. Y lo que afirma ahí, como lo afirman otros, Guy Debord antes, muchos años antes, incluso de las redes sociales, varios pensadores lo han dicho. Hoy lo está expresando también el coreano, que nunca me acuerdo el nombre. Punching, ¿no? Sí, el que hizo esta psicopolítica. Que hoy la gente hace cualquier cosa por mostrarse, por aparecer. Sí. No importa si es aparecer. Entonces ya se va a hacer caro. Como tonto, como el estúpido. Incluso usa la figura esta que empezó en aquello cuando la televisión salía a la calle y siempre aparecía uno saludando atrás, ¿viste? Sí. Haciendo. Bueno, esa figura que se fue llevando al extremo. ¡Qué quilombo que están haciendo! ¡Por favor! Hay gente acá haciendo radio, carajo. Está la banda ahí ensayando para en un ratito nada más. Pero la gente hace cualquier cosa por mostrarse. Si uno lo ve hoy en los programas de televisión, sí. No importa si apareces por acosador. Si apareces. Claro. Si apareces como la tonta que se levantó a todos porque se hizo la, ¿no? Sí. Algo. No importa. El asunto es aparecer ahí y la gente, bueno, y se ve a nivel más micro en las redes sociales, las cosas que hace la gente por sí. Aparecer en algún espacio público, porque si no, la sensación es no existir. No, claro. No estar. No, ahora hoy se vive para mostrarse. O sea, vos sí. Te juntás y es como, la foto. Entonces, sí. Si no sucedió. Por pareciera. Eso digo que a veces pareciera que le hacía un favor a la persona. Sí, no, imagínese que el efecto contrario, ahora todos claro, infringiendo todos las leyes de tránsito aparecer. Para aparecer en la pantalla gigante. Sí, sí bueno, el me tema pasó. Cuando tenés que pagar la multa, ojo, no sé si te gusta tanto. Bueno, por eso, ahí ya claro. Otra cosa. Pero incluso la pagás para aparecer. Pero me impresionó mucho a mí de esa figura. De todas las mil que hay, la de Federico Val, sí. Que se transformó en una figura mucho más mediática y casi una especie de estrella, de superstar, a partir de su quilombo de violencia de género, de un escándalo de violencia con su pareja. Y ahí empezó a aparecer y hoy sigue siendo, digo... A partir de eso llena teatro o hace cualquier lo que haga, se tiene un pedido y va la gente a verlo. Sí, en realidad surgió de antes del cachengue que hubo en la familia con la madre y el padre, bien, y qué sí, sé yo, sí. Y el principio despegándose. Y después, bueno, supo utilizar eso para, digamos, hacer su carrera mediática. ¿Qué utilizó? El escándalo familiar. Pero con su y pareja. Y después le sucedió bueno, con la pareja. Porque el otro está bien, era uno más. Pero sí. Cuando estuvo con su pareja, estuvo en las tapas de todas esas revistas sí. Y los programas y todo, un sí. Tiempo largo. Más que cuando era el hijo de... Sí, sí, claro. Bueno, eso a mí me dio mucha impresión. Me impresiona mucho. Pero y... todo eso, por ejemplo, se armó, Tinelli armó un ground show de eso. Sí. ¿No? Bailando claro. Por un sueño, ahí era, bueno, de hecho le pusieron a él, a la madre, al padre